Bonaire es una isla prácticamente solo conocida por buceadores que buscan lo diferente. Asegúrate de tomar un viaje al norte de las montañas, pero no te preocupes por el nitrógeno residual. La punta más alta, aunque parezca impresionante, está a menos de 240 metros sobre el nivel de mar. Hay una cosa segura. Bonaire no es un paraíso exuberante y tropical. La verdad es que casi todas las cosas que sean verdes pueden pinchar tus neumáticos. Así que maneja con cuidado, especialmente en el parque. Si tienes interés en pájaros, hay mucho que ver, especialmente los flamencos. Lleva mucha agua, porque te va a gustar pasar el día ahí. Además, no se puede volver atrás. Es una calle de un solo sentido. Acuérdate de traer tu equipo de buceo, porque uno de los mejores lugares para bucear está cerca de la costa del parque. Un paseo en el coche por el sur te llevará a las Old Slave Huts. Como son tan pequeñas, fueron utilizadas como dormitorios de trabajadores de la producción de sal en la isla. Hoy la sal es todavía el número uno, o quizás sea el buceo. De todos modos, aproximadamente 20 kilómetros cuadrados de los llanos se utilizan para la evaporación y el caldo de cultivo, protegido de los flamencos. Claro, no puedes bucear todo el tiempo, y de verdad no hay mucho que hacer ahí. Así que debes visitar el lugar de Jenny. Jenny, que es una artista local de folk, hace objetos interesantes de cualquier cosa. Supongo que puedes llamar eso performance art. Una cosa que encontramos en abundancia en la isla son los burros. Desde nuestra última visita, los han recogido en un santuario, donde ahora hay más de 500. Ah, por cierto, he mencionado ya que es una buena idea echarle un vistazo a tus botas de buceo por la mañana.